Muy buenas tardes, saludos de Jerez de la Frontera, donde realizamos Un Punto Azul, programa de radio y podcast que realizamos la agrupación astronómica Magallanes. Este es nuestro programa número 34. Estamos a día 30 de abril de 2019. ¿Vale? Estamos ya temporada terminando 2018-2019, 34, sí, 34 programas temporada. De esta temporada. Llevamos ya cientos y miles. Sí, cientos y miles, cientos, cienes y cienes de programas. Bien, estamos aquí en los estudios del INDES en la Universidad de Cádiz, en la UCA. Y tenemos hoy un programa muy interesante. Paso a presentar a mis compañeros, don Manuel Jiménez del Barco. Tenemos aquí, tenemos a Agustín Almoril, tenemos a Jesús Romero, al control que está Joaquín, un servidor, José Luis Espí, este que les presenta y les habla. Y tenemos también allá, allende de las ondas, a nuestro amigo Joel, que ahora dentro de un ratito pasaremos a presentar y, a entrevistar. Buenas tardes, Joel. ¿Te encuentras por ahí? Joel. Con un vasito de agua y a sí. Espera de vuestras preguntas, que seguro que son muchas y muy interesantes. Muy bien. Pues empezamos el programa y dentro de un instante estamos contigo. Muy bien, pues tenemos, como siempre, empezamos con noticias. ¿Qué tenemos por aquí, bueno, esta semana? Una de las noticias más importantes es que tenemos ya 100 seguidores, bueno, más de 100 seguidores en Twitter. Bueno, hay que decir nuestro nuevo Twitter, claro, que ha empezado hace muy poquito. Hemos empezado hace muy poco, es nuevo. Es nuevo, sí, porque el antiguo lo tuvimos, no llegamos a un acuerdo con Twitter de recuperarlo, la contraseña no funcionaba. Y bueno, vamos creciendo a uno por día, casi, porque son 3 o 4 meses lo que llevamos, 124, bueno, más o menos. No está mal para los recortes que hay actualmente en la ciencia, bueno, pues que no paran. Algo que crezca en España. Algo que crezca. De hecho, están obligando a los matemáticos a poner anuncios en número pi cada 10 cifras, ¿eh? Así que esto. Bueno, noticia, no sé si habéis escuchado, una joven española lidera la misión simulada a Marte en el desierto de la Utah, hace ya algunos días que salió, Natalia Larrea, ingeniera de Teleco, de Alfonso Díez Sabio. La damos ahora para decirle a nuestros ingenieros gaditanos que vengan cuanto antes con ese nanosatélite que están generando. Y bueno, que en los próximos días vamos a llamar, no a ellos, pero a otros compañeros ingenieros de ellos, para que nos expliquen lo que es Combo, que van a venir a organizarnos, al contarnos esa actividad que han organizado. Y nuestros compañeros de Sevilla, Astronomía Sevilla, que bueno, que el día 2 de mayo, en la Casa de la Ciencia, a las 7:30, pues la van a dar una conferencia charla, la efemérides astronómica, con Miguel Casano, y la música de las esferas, de Irene Moreno y José Manuel. Bueno, está aquí Jesús, que dice que incluso vas a asistir, ¿no, Jesús? Asisto y está confirmado. Pues ya, te nombramos reportero para que nos vengas y nos cuentes cómo ha sido la cosa, bueno, ¿vale? Yo a lo mejor me apunto porque estoy esos días estoy por Carmona, y a lo mejor paso por allí. ¿Dónde exactamente? Es en el Parque de María Luisa, entre el Costurero de la Reina y el López de Vega. López de Vega, por aquella zona. El Museo de la Ciencia de Sevilla. Bueno, para todos los que vivís cerquita, ya sabéis. En Málaga también, principia el 4 de mayo, Los Pilares del Universo y los Ladrillos de la Vida, a las 12. Por cierto, Códice, tenemos que invitar a Juan Antonio ya mismo, bueno, aunque es para el verano y para todas las actividades, ha publicado todas las actividades que va a organizar próximamente. El asteroide y la Semana de la Ciencia, la Feria de la Ciencia, bueno, pues habrá que invitarlo. Un montón de cosas. Y Naucas, que en Murcia, el 11 de mayo, pero no he visto nada más que una referencia, pues va a llevar allí alguna actividad, pero sobre todo para nuestro amigo Serpiente, Naucas Pamplona, Otros Mundos. Y bueno, va a estar Susana Escudero, Carlos Briones y muchísima más gente. El 25 de mayo, en el Palacio de Congreso y Auditorio, Baluarte. Pues nada, nombramos a Serpiente corresponsal para que nos cuente. Serpiente es, nos estamos nombrando. Es casi todo el día. Sí, sí. Y una cosa importante, que después ya no sé si nos explicará Lito algo más o lo hablaremos a lo largo de otros días, es la séptima jornada de la Rada, ¿no? Que aparte de que esta vez va a ser en el Piconcillo y Fuente Vejuna, del 27 al 29 de septiembre en Córdoba, pues no sé si está, vamos a llevar algo, está ya esbozado algún tema. Sí, ha habido ya dos reuniones por parte de Piconcillo y la Junta Directiva de la Rada para poner el orden de, o sea, las actividades en común y ver lo que interesa, lo que no. Hay ya cosas fijas y promete ser el encuentro muy interesante. Pues ya iré avanzando cuando los de Piconcillo, digamos, fijen. La última reunión fue para algunos detalles, y no pude asistir, así que yo hablaré con los implicados. Cuando ya haya algo en firme, lo comentaremos. Tendríamos que pensar si vamos a ir, yo creo que si vamos un grupo, ¿no? Llevar algo, ¿no? Vamos. ¿Alguna actividad, algún póster? Yo casi poster, tengo ponencia. Que ir, no es que... casi tengo. Bueno, y hablando de la RADA, bueno, ¿qué os parece? Tenemos aquí un invitado especial, a Joel. Eso estrato, pues también ha entrado en la RADA. Le damos la bienvenida, enhorabuena. Y bueno, Joel, como primero preséntate, como quiénes sois y bueno, esa alegría de presentarse a la RADA. Eso es. Bueno, pues resulta que yo vengo en nombre de Exoestrato, la Sociedad Andaluza de Astrogeología, una de las primeras instituciones a nivel nacional que se dedican a la triple tarea de divulgar, formar e investigar en la innovadora rama de la astrogeología, ¿no? Una disciplina bastante emergente y con no muchos profesionales a día de hoy. Y bueno, resulta que tuve el honor de conocer no hace mucho a Virginia, que os sonará, es corresponsal de la NASA y tal, que nos habló de la RADA, y ya ahí, en ese momento, decidimos tirarnos al mar. Oye, pues... la verdad es que yo no conocía la Red Andaluza de Astronomía. Sí que me suena haberla leído en alguna guía de astronomía en el pasado. Y es para mí, yo creo que para nosotros tres, que somos tres en la actual junta directiva, un placer compartir nave o barco con todos vosotros, ¿no? Exoestrato se compone, aparte de mí, de otros dos compañeros, que son Adrián Víchez Luna, que es cordobés, y Emilio David Rodríguez Amigo, que es almeriense, que no ha sido posible su presencia hoy, pero que yo creo que en el futuro tendréis la ocasión de conocerles en persona, quienes no lo hayáis hecho ya. Pues, bueno, en la RADA, allí encantados de conocerlo, ¿no? Estaríamos y aparte por la radio. Y claro, y yo sé que en nuestro programa hemos tenido nuestro querido amigo y doctor, ¿verdad?, Álvaro, y hemos hablado mucho, y incluso alguna sección prácticamente fija cada poco tiempo, de astrobiología. Pero de astrogeología no hemos traído, la verdad, gran cosa, ¿verdad, Lito? Sí, es Esta verdad. Es la oportunidad de ponernos, de que nos pongáis un poquito al día sobre esta maravillosa disciplina, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues aparte de pertenecer a la RADA y de que ha sido reciente, y de conocer a esos extractos, este año sabéis que organizamos la agrupación Magallanes por primera vez en Jerez, unas ponencias, unas charlas que están dedicadas especialmente a la astronomía, a la naturaleza y a las matemáticas, y que es pinta de ciencia, una pinta de ciencia, pin of science. Si no os gusta, es que bueno, la idea es inglesa, pero al final en España hay este año 70 y tantas ciudades que se han apuntado. Y además con el esfuerzo de las personas, entre ellas de Joel, y que de manera totalmente voluntaria y prácticamente viene a darnos una charla espectacular. Sobre los cometas, naturalmente, porque hablando de astrogeología, qué mejor que ese tema. Si nos quieres contar el título y qué es lo que nos vas a contar o qué nos vas a presentar, pues estaría muy bien para que nuestros oyentes se fueran conociendo. Yo os voy a proponer una cosa, y también se la voy a proponer a todos los que y todas quienes nos están escuchando. Quiero que cierren los ojos durante unos instantes y se imaginen una enorme estrella, cuyo brillo varía de forma inestable. Se encuentra en la última etapa de su vida, tras haber consumido todo su combustible primigenio, el hidrógeno, y haber forjado elementos cada vez más pesados, como el helio, el carbono, el oxígeno o el silicio. De pronto, esta gran estrella deja de ser capaz de mantener la enorme presión que reina en su interior y explota. Acaban de asistir a la explosión de una supernova. Una ola de luz y calor les alcanza junto a un tsunami de elementos que llenan el espacio y lo nutren de diversidad composicional. Diversidad que en el futuro posiblemente se traducirá en el origen de nuevas estrellas, nuevos sistemas planetarios y nuevos mundos. Ya pueden abrir los ojos. Ahora echen un vistazo a su alrededor, pues al escritorio, a la radio, al teléfono, a sus mascotas, a sus parejas, a ustedes mismos. Todo lo que ven está formado por esos elementos de origen cósmico, fraguados en el interior de pesadas estrellas. No en vano el genial Carl Sagan, conocido por todos, ¿verdad?, decía, somos polvo de estrellas. Desde la creación del primer telescopio astronómico en el siglo XVII, la astronomía ha experimentado una evolución sin precedentes, sin lugar a dudas, descubriendo el funcionamiento de muchos de los procesos del universo e incluso llegando a permitir definir nuestras coordenadas en el mismo. Sin embargo, las incógnitas que envuelven al cosmos continúan siendo más numerosas que las respuestas, y para abordarlas, pues se hacen necesarios nuevos ámbitos científicos de estudio, inter- y multidisciplinares, es importante, con el fin de disipar la neblina del misterio. Es en este contexto donde entra en juego la astrogeología, ciencia híbrida encargada de la investigación del universo sólido, planetas rocosos, lunas, asteroides, en efecto cometas también, son algunos de los objetos que engloba su estudio. Pero a veces es interesante mirar hacia el suelo, porque es en él donde se hallan, usualmente perdidos en exóticas tierras, auténticos mensajeros de las estrellas, verdaderos embajadores del cosmos que portan consigo composiciones originales y prístinas, en ocasiones más viejas que la propia Tierra. ¿Adivináis qué muestras son esas? Pues claro, pero nos has dejado tan encantado y tan embobado que te vamos a fichar. Son los meteoritos, ¿verdad? Son los meteoritos, antiguos viajeros que cuentan en clave de elementos, minerales y estructuras una historia que debe ser traducida e interpretada, pues adivinad por quién, por el astrogeólogo o la astrogeóloga. Porque esta historia no solo es relevante para la ciencia y su futuro, sino también porque es la de nuestro vecindario cósmico, la de nuestro planeta e incluso la de nosotros mismos. Y quizá con ella se podría inferir la de otros sistemas solares, planetas o seres. Los meteoritos suponen una vía valiosísima y directa para estudiar y descubrir el universo literalmente in situ. En la conferencia Pint of Science del próximo 22 de mayo, pues vosotros y todos los oyentes podrán conocer cómo los astrogeólogos y las astrogeólogas investigamos estas exóticas rocas del espacio y la información que podemos extraer de ellos. Una información crucial tan fascinante y extraña como el mismo universo en el que nos encontramos. Bueno, ese es básicamente un resumen que acabo un poco de improvisar de lo que quiero y lo que tengo en mente que sea la charla Pint of Science. Creo que sin duda no va a dejar a nadie indiferente. Pues claro, porque que no. Como comentaba antes, la astrogeología es una rama emergente a pesar de que hayan caído meteoritos y lleven cayendo desde hace milenios, desde hace millones de años incluso, caen en la actualidad y continuarán cayendo en el futuro, ¿no? Pero sin embargo es algo muy ajeno al día a día incluso de quienes nos dedicamos a la divulgación de la astronomía, ¿no? Y sin embargo, como he dicho, es una fuente de información literalmente in situ, que podemos tocar, que podemos analizar de manera directa. Y esa es una oportunidad que desde la investigación y, por supuesto, desde la divulgación, no podemos perder. Muy bien. Excelente, pues estamos ya ansiosos de escuchar esa estupenda charla tuya. Embobado estamos aquí. Y ya sabes que a través de Agustín y de cualquiera de nosotros, en cualquier momento que tengas alguna noticia, algo que una intervención que quieras mandarnos hacerle, o lo que sea, estamos aquí abiertos a cualquier sugerencia que tengas. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera, que es verdad que es una ciencia muy moderna, pero sin embargo los meteoritos caen desde hace mucho tiempo. Pero esa lluvia de piedras que por primera vez ya se empezó es muy reciente, ¿no? O sea, el que el hombre moderno, digamos, se ponga a estudiarlo, no sé cuánto puede ser, cuántos siglos pueden, o si es que son siglos. Muy reciente, de hecho. Bueno, quienes vayan a la charla Pint of Science podrán verlo. Quienes hayan ido a la feria en Chiclana de hace un tiempo, hay un meteorito muy, muy famoso que se llama Campo del Cielo, que cayó en Argentina pues hace 4.000 años. Y los nativos de esa zona, de Campo del Cielo, de ahí el nombre del meteorito, cuando empezaron a ver bolas de fuego cayendo del fuego, pensaron que eran fragmentos del Sol. Claro, ellos no tenían el nivel de conocimiento, el nivel científico que teníamos nosotros. Ellos tenían una cultura basada en el mito, basada en la creencia, y para ellos pues era algo de naturaleza divina. Y otra pregunta te iba a hacer, Joel. Vosotros, ¿dónde buscáis meteoritos? Porque uno va por la calle, por la piedra, que encuentra una piedra y no sabe si esa piedra, bueno, pues tiene la importancia de venir. Pero un geólogo sí lo sabe. Tú no, ni yo, pero un geólogo sí. Bueno, un astrogeólogo, porque un astrogeólogo. O sea, en la carrera de geología no hay una carga precisamente importante sobre estos temas. Uh-huh. Para empezar, me gustaría matizar una cosa. A mí me da igual, pero a los geólogos, pues en general, les molesta escuchar el término piedra. Ajá. Entonces, vamos a hablar de rocas. Es verdad, sí, okay. sí, tienes razón. Sheldon lo dice despectivamente. Dice, estudian piedras. Bueno, si alguna vez usamos los meteoritos para construir cosas, como lo hacían en el pasado, ¿no? Sí. La Kaaba, una piedra, la famosa piedra negra de los musulmanes. Los musulmanes, sí, sí. Parte de su composición meteorítica o sideral, como lo queráis llamar. Entonces, cuando se usa para construir, sí que a los materiales geológicos se les tiende a llamar piedras. Pero por lo general, en lo que vamos a ver en Jerez de la Frontera el próximo 22 de mayo, son rocas, auténticas rocas, pues restos de asteroides, restos de cometas, incluso pues partes de cuerpos mayores, ¿no? Incluso de la Luna. Quienes vayan a Jerez de la Frontera podrán tocar literalmente la Luna, porque hay un tipo de meteoritos que proceden de allí. Uh-huh. Entonces, respecto a tu pregunta de dónde se pueden conseguir, pues para saberlo habrá que ir a la conferencia. No obstante, te voy a hacer un pequeño spoiler. Muy bien, muy bien. Hay que alejarse un poquito de donde estamos acostumbrados a estar. Hay que ir a la aventura, hay que coger el coche, alejarse de la ciudad, meterse en el monte o en el desierto, o irse a la Antártida, y allí pues puede que haya suerte. Muy bien. Bueno, pues nada, pues no sé si hay alguna pregunta más. Aparte teníais pensado ir o recientemente a algún viaje precisamente a investigar piedras. Eso es. Entonces, ya enlazando con este tema, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. Pues en octubre tenemos pensado ejecutar una expedición científica al desierto del Sáhara. Uh-huh. A buscar rocas, que he vuelto a decir piedras. Eso es. Entonces, ya me la estoy aprendiendo, Joel. Ya la primera charla y ya me sé diferenciar las piedras de las rocas. Bueno, pero que no pasa nada, ¿eh? Que incluso en el argot geológico y astrogeológico, pues eventualmente, popularmente hablamos así. Pero bueno, que en un contexto más técnico, lo adecuado es llamarlo rocas, perdón. Ya. En fin, pues en octubre nos vamos al desierto del Sáhara, en efecto, y nos gustaría pues que nos acompañaran muchas personas. Entonces vamos a abrir el proceso de selección. Cualquier persona, independientemente de su perfil académico, profesional, nos puede acompañar siempre y cuando cumpla con el requisito más importante de todos, que es la ilusión desbordante y las ganas de aprender y descubrir, ¿no? Y es una expedición precisamente llamada Dreamer. Uh-huh. El soñador. Soñador. Qué bonito. Claro, ahí pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos como la NASA y ponemos unas siglas que evoquen tanto al nombre técnico de la expedición o de la misión como a una palabra poética, ¿no? Y Dreamer, pues, son las siglas en inglés de Expedición en el Desierto para Investigación Astronómica, Meteorítica y Etnoastronómica. Uh-huh. Porque aunque se centre en la búsqueda y captura de meteoritos, pues los cielos del desierto hay que aprovecharlos, y lo vamos a hacer. Entonces vamos a realizar alguna pequeña investigación astrométrica, uh-huh, y también alguna investigación etnoastronómica, que la etnoastronomía es una rama de la historia de la astronomía bastante, bastante emergente también, curiosamente. Uh-huh. Digamos que tradicionalmente se engloba dentro de la arqueoastronomía, pero ya ha evolucionado a conocer las tradiciones de los pueblos en base a su conocimiento astronómico, de tanto del pasado como de la actualidad, y tenemos pensado hacer algo chulo. Entonces, quienes nos acompañen al Sáhara van a hacer astrogeología, astronomía. Habrá que ver las fechas. Habrá que ver las fechas, porque aquí hay ya dos o tres, sí, que están. Aquí mi compañerito le brillan los ojillos. Sí, sí. La expedición van a ser 5 días y próximamente pues pondremos público, ajá, el dossier completo de la expedición, lo que vamos a hacer, el propósito científico, cómo inscribirse. Importante aclarar que vamos a dormir a la intemperie para disfrutar de los cielos, eso es, pero vamos a ir equipados con los 4x4 y demás, así que, y con guía. así que la gente que no se preocupe por eso. Y va a ser inolvidable, van a ser 5 días y ya concretaremos más adelante la semana de octubre seleccionada. Estupendo, muy pues bien, seguimos octubre. En contacto porque nos interesa en mucho octubre, en principio. En octubre por la noche ya en el Sahara se ve pelúa, ¿eh? Hace pelúa. Hace al menos por la noche sí. Sí, de día siempre hará calor un poquillo, pero, claro, pero ese es el problema del desierto, que hay mucha amplitud térmica. Yo me meto en la meteorología también y no conozco esa zona, desgraciadamente, porque me encantaría haber disfrutado ya, con la edad que tengo, de los cielos del Sahara, pero bueno, alguna vez nunca tendrá que ser. No, ya. Sí, y me pones este caramelito que bueno, que me lo estoy pensando muy mucho. Pues ahí estamos, cualquier duda que tengáis. Eso. Y bueno, que mejor ir en octubre que en pleno agosto. Sí, mejor. Sin duda. Por cierto, has hablado de arqueoastronomía. Tenemos aquí a un compañero que inició hace años ya, o meses. Una sección y pero la tenemos ahí un poco abandonada. Y además, resulta que contigo ese día 22 de mayo, que es cuando viene Joel a dar su charla. Eso es, hay una charla sobre arqueoastronomía. El sol y el arte rupestre, lo sagrado y lo divino, sí, de Mercedes Versace. Así que también conecta un poco, porque en realidad ese día lo hemos llamado, del pasado, ¿no? Vienen la ahora no me acuerdo, ahora lo diré, me acuerde. Pero, y los cometas del futuro, ¿no? Es decir, que las piedras, las rocas siempre. Vamos, se me va a grabar ya en la mente las rocas. Lo importante es tener claro la diferencia, la ¿verdad? Que bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Tenemos también aquí a Jesús, que te quería saludar. Y saludo, Joel. A Jesús. Para nosotros es un placer siempre ampliar nuestras filas. También decir que tenemos, bueno, una de las maneras de mantener nuestra asociación, que por lo pronto es sin ánimo de lucro, de Exoestrato, y muchas de las recaudaciones que llevamos a cabo con las diferentes actividades son dedicadas precisamente a la divulgación a niños y niñas y adolescentes en riesgo de exclusión social, pues que tenemos un sistema de socios, como cualquier asociación, como la RADA mismamente, ¿no? Y eso da, pues, ventajas interesantes, acceso a material bibliográfico bastante interesante, acceso a láminas delgadas de meteoritos. En la charla Pint of Science veremos lo que son las láminas delgadas y por qué son tan importantes y un sinfín de cosas. Entonces, que nos sigan en Facebook y pues personas como Jesús es algo que nos llena de emoción, porque quiere decir que nuestro trabajo, al igual que el trabajo de vuestras asociaciones respectivas, trasciende, y yo creo que sin duda la astronomía se lo merece. Lo compartimos, porque Jesús es un buen seguidor también nuestro desde hace ya algún tiempo. Así que desde aquí públicamente, Jesús, muchas gracias por seguirnos y esperemos que esta relación dure en el tiempo. A vosotros, Joel, que lo hacéis muy bien vuestro trabajo, y saludos. Bueno, pues ya me he acordado, gracias al móvil, de mensajes del pasado a mensajeros del cosmos. Bueno, Joel, pues vamos a seguir con nuestras sesiones. Perfecto. Y si quieres intervenir en cualquier momento, pues puedes interrumpirnos o hablar de cualquier tema. O preguntar o lo que sea. Las noticias ya las damos por terminada. Lo único decir que es que también en la Feria de la Ciencia vamos a estar allí y que el miércoles 8, ¿no? Es el Día de la Ciencia. No sé si José Luis nos va a contar algo del tema de la ciencia o lo va a dejar para el día 7. El miércoles 8 vamos a estar también, tanto en nuestro stand como con el INDES, emitiendo un programa de radio, pero para los más pequeños, entrevistando a todos estos renacuajos para ver qué saben de astronomía. Muy bien. Y el INDES también va a grabar, Joel, a ti también, en vídeo, va a ser un documental pequeñito con las charlas de los que asistan a esta actividad. Muy bien. Pues estupendo. Muchísimas gracias, y aquí quedo escuchándoos, que me consta que tenéis un programa interesantísimo hoy. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, pues seguimos con las secciones. Ahora mismo Voy a hacer yo mi intervención. Os traía hoy una cosa porque, como sabéis, los que nos seguís, mi sección La ciencia de la luz terminó. Entonces, mientras que busco otra sección nueva, pues busco alguna curiosidad para traeros y comentaros. Todos hemos visto estos días atrás la famosa fotografía del agujero negro, ¿vale? Y entonces parece que es una simple foto, medio desenfocada y tal, y tiene mucha, mucha, mucha ciencia y mucho trabajo detrás. Y me he puesto a investigar y os traigo lo siguiente acerca de la fotografía del agujero negro. Primero, tenemos que preguntarnos qué aparece en la imagen, qué propiedades tiene y cómo se ha obtenido. Esas son las tres preguntas fundamentales. El agujero negro no es un agujero negro convencional, como por ejemplo puede ser Sagitario A, Asterisco, que es el centro de nuestra galaxia. Los agujeros negros detectados a través, lo último que es a través de ondas gravitacionales, tienen 20 o 50 veces la masa de un Sol. Sagitario A, Sagitario, que es el centro de nuestra galaxia, tiene 4.000 veces, por tanto es 4 millones de veces. Es un agujero supermasivo, cuanto más masa, más grande, y cuanto más grande, pues será más fácil de fotografiar. Entonces, en estos son los agujeros negros que nos fijamos para poderlos fotografiar. Pero resulta que el que hemos fotografiado no es el de centro de nuestra galaxia, que sería el más cercano, sino que es el M87 Asterisco. Es también supermasivo, pero es 1.000 veces todavía más grande que el de centro de nuestra galaxia, pero está 1.000 veces más lejos. Con lo cual, una cosa compensa a la otra y parece ser que la elección no es baladí, no es banal, es muy importante. ¿Por qué? Porque para hacer una fotografía, ¿qué pasa si una cosa que vas a hacer en una fotografía se mueve muy deprisa? Pues que sale movido, ¿vale? Entonces, lo que gira alrededor de nuestro agujero negro del centro de la galaxia, gira muy deprisa. En cuestión de minutos gira. Por lo tanto, hacer una foto a cosas que giran tan deprisa es muy complicado. En cambio, necesitamos una cosa que esté más lenta. Entonces, este agujero negro, el M87, el del M87 Asterisco, pues gira las cosas que ocurren a su alrededor, que es lo que nos interesa. Pues el agujero negro no lo vamos a ver nunca, pero lo que nos interesa es lo que está alrededor, ¿verdad? Gira muchísimo más lento, con lo cual es un candidato más grande, pero está más lejos, con lo cual más o menos es la misma, se compensa una cosa con la otra, pero lo que está girando a su alrededor está más despacito, va un poquito más despacio. El agujero negro supermasivo tiene como siempre un disco de acreción a su alrededor, formado por gas y polvo, a velocidades muy grandes, va a velocidades muy grandes y con mucha turbulencia. Ese gas y el polvo tiene turbulencia, por lo tanto, ese gas se carga. Está cargado. ¿Qué pasa con una carga que está acelerada y está dando vueltas sin parar y tal? Pues que hace efecto como una bobina y aparecen los famosos jets, ¿vale? Los jets que van en el plano perpendicular al giro del agujero del disco de acreción, salen los jets. El Hubble ya detectó y fotografió los jets de M87 y por eso sabemos que ahí hay un agujero negro desde hace tiempo. Y que uno de los jets apunta hacia nosotros, por eso lo vemos tan bien. Lo que vemos no es la imagen del jet, ni siquiera del disco, ¿vale? El disco de acreción es mucho más grande que la imagen que vemos en la foto. Lo que vemos es la luz del disco y del jet orbitando. Todo empieza en el disco de acreción. Hay cargas aceleradas, aparece lo que llamamos radiación sincrotrón, ¿vale? Que emite, al acelerarse las cargas, esa radiación se emite. ¿Qué pasa? Pues que estamos muy cerquita del agujero negro, estamos ahí, y parte escapa hacia afuera y parte va hacia adentro. La que va hacia adentro no lo podemos ver, ¿vale? Y la que vemos es la que iría hacia afuera, ¿vale? Pero que este punto donde ocurre esto no es el horizonte de sucesos, como he visto en algunos sitios. Esto no es el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es aquel punto en el cual, si tú tuvieras una nave tripulada, imaginaria, por supuesto, que viajara a la velocidad de la luz, ya no podría escapar. Aunque fuera a la velocidad de la luz, de ahí para adentro no podría escapar del agujero negro, ¿vale? Pero esto no, esto es un poco más arriba, porque aquí estamos hablando de luz, que lo que circula es luz, no una cosa que tenga masa. Entonces, circulan por ahí esa radiación sincrotrón, ¿vale? Y llega un momento en que algunos haces de esta luz son capaces de dar varias vueltas, ¿vale? Sin saber todavía si van a caer hacia adentro o hacia afuera. Están ahí como en un equilibrio inestable. Si caen hacia adentro no las vemos, si vienen hacia afuera sí las vemos. Y eso es lo que se ha fotografiado, ese donut que hemos fotografiado en el agujero negro, esa radiación inestable. Bien, hay una zona que está más brillante que la otra. ¿Eso por qué, sí. ¿Por qué es? ¿Para que se parezca a Gargantúa de Interestelar y así? No, eso es porque aparece un fenómeno relativista que se llama colimación relativista, que dice que un objeto emite predominantemente en su dirección del movimiento. Entonces, como el disco está girando, cuando gira, la parte que mira hacia nosotros emite más y se ve más brillante, y la parte contraria, que gira hacia el otro lado, se ve menos brillante. Entonces, eso explica que una parte del disco sea más brillante que otra. Bien, pues eso es la explicación un poquito de lo que es el agujero negro que hemos fotografiado y qué es lo que se ve. Sería como coches en una rotonda. Correcto. Cuando te apuntan hacia ti, ves más brillante, y cuando ves los pilotos traseros, ves menos. Es radiación que está curvada por el efecto relativista. Eso es lo que se llama eso, la colimación relativista de la luz, que en la dirección de hacia en la que se mueve emiten predominantemente, ¿vale? Entonces, a partir de esto, pues se han podido estimar a través de algoritmos y se han hecho modelos, aproximadamente 60.000 modelos, y hay que descartar, muchos de ellos se descartan porque tienen que ser compatibles con las emisiones de rayos X que detectamos por el Chandra, que eso sí lo podemos detectar, y por la cantidad de energía que emiten los jets, que eso lo detectamos con el Hubble, ¿vale? Con esto, pues está claro que el agujero negro rota, no sabemos todavía con qué velocidad ni de qué manera, pero el origen de estelar de los agujeros negros, con todas estas pruebas, está a salvo. Es decir, es un agujero negro de origen estelar, ¿vale? No sabemos cuánto está rotando y ni qué deprisa todavía, ¿vale? Las estimaciones para todos estos modelos no son fáciles. Tenemos que meter en la coctelera una combinación de relatividad general, magnetismo y fluido. Es decir, todas las pesadillas que tiene un físico todas juntas en un mismo... Es un modelo llamado GRMHD, en la que hay que mezclar relatividad general, magnetismo y física de fluidos, ¿vale? Vaya tela. Todas las pesadillas que hemos tenido aquí Lito y yo durante unos pocos de años. A pesar de las dificultades, pues hemos visto que los modelos encajan más o menos con lo que vemos, ¿vale? Y que los discos de acreción, lo que sí podemos afirmar, los discos de acreción son el origen de muchísimos fenómenos en el cosmos. Desde formación planetaria sabemos que vienen de discos de acreción de las estrellas, etcétera. Y aquí, pues, el disco de acreción toma un papel protagonista. Bien, preguntas que surgen, pues, por ejemplo, energía del jet. ¿La energía del jet viene de la energía de rotación del agujero negro o de la energía de rotación del disco de acreción? No se sabe todavía, ¿vale? Lo siguiente que os quería comentar es cómo se ha obtenido la imagen, para que veáis que esa imagen no es una cosa que uno va por ahí y coge tu cámara, enfocas y disparas. No, es muchísimo más complicado. ¿Y por qué está tan difuminada? ¿Por qué la imagen está tan difuminada en realidad? Bueno, pues aparece, hay que hablar aquí, y hemos venido muchas veces a hablar del fenómeno de la difracción. Vale, al llegar la onda a la óptica de los telescopios, sobre todo cuando choca con el borde, se crean nuevas ondas que interfieren con la principal y hacen que esta pues afecte a la imagen. ¿Cómo se soluciona esto? Pues haciendo telescopios cada vez más grandes. Para resolver un agujero negro tan grande debe de ser como la propia Tierra. Y eso es lo que han hecho la gente de Event Horizons Telescope, que es interferometría astronómica, es decir, hacer un telescopio del tamaño de la Tierra. ¿Cómo? Pues con radiotelescopios puestos por distintas posiciones a lo largo de la Tierra, ¿vale? Enlazarlos por parejas y entonces, claro, perdemos mucha señal. ¿Qué señal perdemos? Porque imagínate toda la Tierra cubierta de telescopios, cada telescopio sería como un píxel, ¿vale? Pero no están todos los píxeles, no, hay nada más que uno aquí, otro allí, otro en África, otro... Perdemos mucha información. ¿Qué pasa con esa información que tenemos? Pues hay que rellenarla, la que no tenemos de espacial, la que no tenemos hay que rellenarla con algoritmos. Y ahí es donde entra nuestra querida transformada de Fourier. La transformada de Fourier pues descompone una señal en ondulaciones, en las ondulaciones base que la forman. Igual que un sonido está compuesto por sus múltiples armónicos y todos juntos forman un sonido de una guitarra o de un violín o lo que sea, pues cada imagen está formada por un montón de ondulaciones más o menos grandes. Las más grandes tienen menos detalle y las ondulaciones más pequeñas tienen más detalle, ¿vale? Si tenemos, al revés, si tenemos un mapa de ondulaciones que hemos capturado y queremos formar una imagen, pues hacemos la transformada de Fourier inversa, ¿vale? Como nos faltan ondulaciones, porque no las tenemos todas, pues la imagen no saldrá nítida y lo que tenemos que rellenar es todo ese espacio que no tenemos información con algoritmos y con matemáticas, ¿bien? Para cada par de antenas se toma una imagen, unas cuantas de estas ondulaciones, y cuanto más parejas tengamos, pues mejor saldrá la imagen, pero no tenemos infinitas imágenes, por lo tanto, infinitas parejas de telescopio me refiero. Por lo tanto, hay dos soluciones. La primera es hacer la transformada de Fourier inversa y obtener una imagen deficiente y la vamos mejorando con una técnica que se llama de modelado inverso llamada CLIAN, ¿vale? de limpieza. Estas restan el patrón de interferencia en un proceso que se llama deconvolución, que los astrónomos, astrofotógrafos, como es mi caso, en los procesos de procesado de las imágenes astronómicas, empleamos este algoritmo muchas veces de deconvolucionar nuestra imagen. Bien, pues es un sistema. El otro sistema sería la optimización, en la cual se buscan imágenes que cumplan los dos objetivos, que es que sean similares a la que queremos obtener y que se ajusten a las mediciones que hemos tomado con otros telescopios. ¿Vale? Entonces, esto está enfocado, está inspirado en una estadística bayeriana y la llamamos Regularized Maximum Likelihood, RML. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos que con todo esto que estamos metiendo no estamos falseando la imagen y estamos inventando lo que falta? ¿Vale? No estamos inventando. Porque esta gente ha tomado un par de métodos muy interesantes. Primero, se formó cuatro equipos. ¿Vale? Cuatro equipos, diferentes. 7 semanas cada equipo trabajando, 2 con el sistema CLIAN, 2 con y 2 con el sistema RML, independientemente y sin conexión. Y cuando terminaron esas 7 semanas se pusieron en común y ya teníamos que casi todos los grupos hacían cosas muy parecidas, con lo cual íbamos por buen camino. Después, cuando conectaron todas las imágenes que tenía en cada equipo, había un equipo que trabajaba... Los que trabajaban con CLIAN, tal como los que trabajaban con el RML, ¿vale? Generaban una nueva imagen para cada proceso y para cada día de medición y se combinaban y se desenfocaban gaussianamente, en fin, se iban mejorando y mejorando hasta, voilà, tener la imagen que acabamos de ver. Como estáis viendo, no es nada fácil la toma de la imagen. Había muchos equipos, sumar muchas imágenes y demás. Bien, y para terminar, antes de daros un poquito las fuentes donde he cogido todo esto, ¿qué pasa con Katie Bowman? Que le han dado todo el mundo, la autora del algoritmo, que la estudiante, no sé qué, que ha dado con el algoritmo que ha descubierto. Primero, no era estudiante, es doctora, es una doctora en toda ley, ¿vale? No es posgraduada, ¿vale? Y es una de las que, en su algoritmo que ella ha propuesto, se ha basado algunos de estos otros. Pero no es un algoritmo único, son equipos y equipos. Son y equipos. No es un algoritmo de esta chica. Vamos, esta chica se hizo famosa, hemos visto sus fotos por todos lados. Hay una conferencia que la podéis ver de ella misma explicando este tema. Sí. ¿Vale? Cómo su algoritmo ayudó, pero no fue la estrella de ni mucho menos. Sí, ¿vale? Hubo muchas quejas y algunos fueron comentarios machistas y ha habido una defensa de porque había sido una mujer y tal. Y ha habido cosas a favor y en contra. Estas cosas siempre se salen de madre. Se sale un poquito de madre, pero que ella misma en una conferencia explica. Yo la escuché hasta en inglés y demás, pero que se entiende bastante bien. Y ella explica cómo se ha llegado a esto con estos equipos y su algoritmo ha intervenido ahí. Es una de las interventoras, pero no es la única como... Es una doctora estupenda que ha conseguido colaborar con el equipo que tiene, que además habrá por debajo con ella bastante gente, pero aparte es que ha habido equipos en otras partes también, ¿no? Es lo que tú estás comentando. Sí, claro. Varios equipos independientemente y después juntar todo, porque si tú tienes que añadir tantas cosas de tu cosecha, ¿cómo no sabes que lo estás falseando todo? Entonces hay que hacer un método muy, muy riguroso y esta gente pues lo ha hecho. Bien. Bueno, recomendaciones, pues hay un canal de YouTube que se llama Quantum Fracture, de José Luis Crespo, muy interesante todo lo que habla allí, hay unas animaciones chulísimas y demás. Y la otra, bueno, otras muchas fuentes, cito las dos principales de donde he visto todo esto, que se llama .csv, que habla sobre la inteligencia artificial y todo esto, que es donde he cogido la parte esta de cómo se han hecho el algoritmo y las transformadas de Fourier y demás, ¿vale? Pues hasta aquí, espero que os haya sido interesante. Muy interesante. El agujero negro, la fotito por todos lados, que es una cosa muy, muy, muy, muy currada, muy currada. Bueno, pues ahora la siguiente cosa, y para no repetirme yo mucho, porque tengo también la revistita del mes, ajá, nos viene un monstruo a vernos. Y en este caso no es Joel, ¿eh? Es... Joel también es un gran monstruo. Cada uno en su materia. Pero el que nos viene hoy es uno de los grandes, ¿verdad, Lito? Bueno, uno de los que hay que ponerlo a muy, muy arriba. En la... ¿Sí? ¿Qué? ¿Ha hablado por ahí? No. Sí, por ahí. Parecía que intervenía él. Pues es la octava entrega de Un monstruo viene a verme y nada más y nada menos que Albert Einstein. Muy bien. Así que hay varias películas que hablan sobre su vida, ¿no? Sí, yo he visto, me he repasado todas, destaco primero la serie Genius de National Geographic. Sí, esa es la última que prácticamente todo el mundo hemos visto, ¿no? Que la han puesto en la tele hace poco, Genius, ¿no? Sí, sí. Que han hecho, que bueno, se pretende que sea, que haya seguimiento con grandes figuras de la cultura y de la ciencia. En este caso la segunda ha sido de Picasso, que también le echa un vistazo, pero empezó esta serie documental, o series de documentales de National Geographic con la vida de Einstein. Otra película que ya lleva, no es, he traído muchas muy antiguas, pero otra que es bastante reciente es Einstein, se llama Einstein, biopic puro y duro, de también otra directora que ha venido ya a vernos con una película, que es Liliana Cavani, italiana, que ha hecho este biopic de Einstein. Pero la que, por desconocimiento, no sé si aquí los que estamos aquí la habrían visto antes, pero yo la desconocía, y es la que voy a tratar de comentaros, es la de Einstein y Eddington, uh-huh, que habla del descubrimiento de la prueba científica de la teoría de la relatividad. En su tiempo era teoría de relatividad, hasta que Sir Arthur Eddington aprovechó un eclipse total de sol para probar las ecuaciones de Einstein. Y esto es lo que trata esta película. Os traigo aquí, a ver, ya tengo por aquí la ficha técnica para que, si la queréis ver alguna vez. Es del 2008, producción del 2008, título original Einstein and Eddington, duración hora y media, 90 minutos. Es de producción del Reino Unido y dirección de Philip Martin. El guión es de Peter Moffat, la música de Nicholas Hopper y la fotografía de Lion Court. El reparto, alguno de los nombres os va a sonar. Entre los frikis, seguro. David Tennant, no sé, ese no lo sé, pero el segundo sí. Andy Serkis, Gollum, para los amigos. Ah, sí, sí, sí. El que hace de Gollum. el que hace de Gollum en El Señor de los Anillos, pues hace de Albert Einstein en Einstein y Eddington. David Tennant es el que hace de Eddington. Y después está, pues, seguidos otros actores como Richard McCabe, Patrick Kennedy, Rebecca Hall, y Jim Broadbent. La productora es coproducción de la Company Television Production con la famosa HBO, conocida por Juego de Tronos y todas estas cosas. Luego lo de Juego de Tronos, luego hablamos del episodio 3. Pues sí, aquí HBO también metió pasta, así en la productora. Ajá, sí, sí, es que estaba un poco doblado. Me chivan por aquí que no se escuchaba muy bien. La sinopsis, pues la película empieza con la llegada a la Isla Príncipe, que es donde iba a aparecer, donde iba a producirse el eclipse total de sol, y donde estaba la expedición de Eddington. Y nada más que empezar, digamos, va a marcha atrás, hace un flashback de cuando Sir Arthur Eddington es nombrado director del Observatorio Cambridge de Estados Unidos, de Inglaterra, perdón. Y bueno, se le encarga, era los tiempos de preguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se le encarga que siga a los físicos, digamos, prometedores de aquella época. Por aquel entonces ya se había escuchado en el mundillo científico que Einstein era bastante prometedor, y entonces con más razón porque estaba en el bando contrario. Entonces digamos que era una... Sí. Ah, de la primera, perdón. Sí, sí. Sí, porque claro, es verdad que Einstein ya tiene los primeros resultados magníficos ya con el efecto fotoeléctrico, que es en 1905, o sea, uh-huh, que era preguerra de la primera. Uh-huh. Pues eso, se le encarga, digamos, a Eddington un seguimiento de Einstein, y es lo que hace. Pero bueno, en Inglaterra estaban súper convencidos de que ya con la ciencia y la astronomía había llegado el culmen con Newton. Y todo hay una frase que se dice ahí cuando se presenta a Eddington, que lo que querían en el observatorio era un gran medidor, porque era ya lo que quedaba por hacer, medir, porque ya no había otra cosa. Craso error, porque a la física newtoniana había que darle un repasito, y fue Einstein evidentemente el que se la dio. Cuando tras muchas dificultades Eddington empieza a sumergirse en el mundo de las investigaciones de Einstein, ve que tiene una teoría bastante prometedora, pero llega la Primera Guerra Mundial y se le corta hacen un bloqueo a todo científico que sea alemán. Uh-huh. Y aumentan las dificultades para seguir investigando sobre la figura de Einstein. Aún así, se entera de la teoría de la relatividad y se le ocurre pues el método para probarlo, de que el espacio se curva, y por lo tanto, si logramos que en masa podemos ver que esté más cerca de nosotros, pues el Sol, y en qué condiciones podemos hacer ese tipo de mediciones, solo en el caso del eclipse total. Así que Eddington propone al resto del observatorio, de la Academia de Cambridge, de que se le dé los fondos necesarios para una expedición. Y bueno, pues la película ya retoma la acción cuando van a llegar a la observación propiamente dicha, en esta isla Príncipe. No tenían nuestro telescopio, el nublador, pero casi. O sea, lo pasan muy mal porque primero se les estropean las placas fotográficas, gran cantidad de las placas que llevaban. Y después hacía un tiempo de perros. Y entonces casi lo dieron porque no iban a hacer ninguna foto decente, pero al final, milagrosamente, como nos pasa muchas veces cuando sacamos el telescopio, se abre y logran hacer unas tomas. Cuando vuelven a Inglaterra, el tema era de que él propone directamente, sin análisis previo, soltar la conferencia y decir si Einstein tenía o no razón, comparando una placa de esa zona del cielo hecha una noche cualquiera con la placa obtenida el mismo día del eclipse de las estrellas que bordeaban el disco solar. Cuando puso una placa junto a la otra, las posiciones de las estrellas estaban cambiadas y, por lo tanto, en la misma esta rueda de prensa, o digamos improvisada, o con todos los científicos del instituto este de Cambridge, pues rotundamente le dicen que, bueno, que se prueba que la relatividad es una ley y que cumple las predicciones de Einstein. Probaban que la luz curvada provocaba esa desviación con la placa anterior. Ya Eddington lo sabía, que prometía, o sea, no hizo la expedición a tontas y a locas, porque se carteó con Einstein previamente con el famoso problema de la precesión de Mercurio, que la posición de Mercurio no coincidía exactamente con la de Newton, y Einstein con mucha dificultad, pero le llegó a contestar y aplicó la teoría de la relatividad general para el caso de Mercurio y le cuadró. Así que, bueno, ya Eddington llevaba muchas papeletas para que el experimento del eclipse solar funcionara, porque hombre, ya había acertado con Mercurio. Él iba ya simplemente para medirlo y demostrarlo, pero que ya estaba casi convencido, ¿no? Sí, estaba convencido. Ahí me gusta mucho la película, la verdad. Para mí el papel de David Tennant como Eddington está muy bien. Yo no sé si vosotros lo habéis visto. A mí el papel de Eddington me gusta mucho. El de Einstein con Andy Serkis. Es que lo ves y ves a Gollum, entonces. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? No es por eso. Yo creo que sobreactúa mucho. No sé. En algunas fases hay parte de la interpretación. Es difícil no verlo, yo qué sé. La verdad es que sí. Te despistan en qué película estoy, ¿no? ¿Qué película estoy viendo? Lo ves así con los ricitos de medio despeinado y el bigotito y tú dices, no, Gollum no es, porque las greñitas estas medio calvo de Gollum no son, pero yo qué sé, para mí sobreactúa un poquito. Me gusta también la esposa de Eddington, que sería la actriz Rebecca Hall. Y porque hay un tema también moral, que Eddington y Rebecca eran una pareja llamada en aquella, bueno, cuáquera, que eran antibelicistas y en medio de un ambiente prebélico, un científico que no colabore, digamos, que ahora la ciencia en aquella época se ponía de parte de la investigación para la guerra, digamos, claro. ¿No? O si no era práctica, la que hace Rebecca Hall, entonces, según me comentan por aquí, es la hermana, y me gusta mucho también la interpretación. Así que, más o menos, si queréis, los que la hayáis visto, comentar algo más. Yo... No, nada más. Nada más, ya. Muy bien, pues, ¿cuántos monstruos nos quedan por venir? Pues la mitad. Don Manuel. ¿Estamos a la mitad ahora? Más o menos, son 16, estamos en el 8. En el 8, vale, perfecto. Pues entonces seguiremos tu sección con interés. En la siguiente vas a trabajar bastante. Sí, ¿vamos a hacer una cosa ahí chula o qué? No sé. Bueno, ya no adelantamos nada. Vamos a hacer aquí una cosa chula para... una teatralización, ¿cómo era? Sí. Ahí. Ahí vamos a hacer una cosita ahí. Bueno, pues ya para terminar nos quedan 10 minutitos, 5 minutitos. Cinco. Pues chascarrillos matemáticos nos quedan ahora, ¿vale? Bueno, Hoy traemos, bueno, podemos recordar el chascarrillo porque lo dejamos siempre 2 semanas, no da tiempo a la revista, ¿no? No, pero la revista, como la semana que viene es primero de mes. Pues, o sea, fijaros qué casualidad. Hoy me acaba de escribir Ángel Gómez, de la revista de Astronomía, que acaba de recibir nuestro calendario que le enviamos en enero. Así que, fijaros cómo está correo. Fijaros, por favor. Fijaros. Ahora recibió a Ángel el... Bueno, pues no me quiero ni imaginar dentro de 3 o 4 meses cuando correo diga que tiene 1 millón de personas de votos ahí que hay que volver a contar. ¿Qué puede ocurrir? Madre mía, ahora bueno, le llega. ¿Cuándo se lo mandamos? Se lo mandamos en enero, cuando lo hicimos, porque, bueno, les tenemos que dar las gracias porque publicó los 20 años de Un Punto Azul, el premio que nos dieron, una revista, una publicación de algo local, y bueno, y le mandamos nuestro calendario para que... De regalo, para que lo cuelgue allí, con nuestras fotitos. Y bueno, le damos las gracias desde aquí. Le dije hoy mismo precisamente, bueno, pues hoy vamos a hablar posiblemente de la revista, porque José Luis me ha dicho que siempre la comentamos. El directo siempre nos come un poco. Esta vez teníamos muy importante la visita de Joel, que ahora nos despediremos de él, que no sé si se ha tenido que marchar. Me ha mandado un WhatsApp que a lo mejor se tenía que marchar, no sé si sigue en Sky, pero vamos a decir el chascarrillo para recordarlo, que como siempre damos 2 semanas, daremos la solución la semana que viene. Y el chascarrillo era simplemente que, bueno, que como ahora estamos en la era espacial, Magallanes iba a ir a la Luna a recoger piedrecitas y ahora vamos a decir rocas. Yo creo que dije en aquella ocasión piedra y hay que decir rocas, claro. ¿Eh? Ahora hay que decir rocas. Y no me corregisteis ninguno. No, yo no estaba. Si no, yo te corrijo. Pues, yo doy clases de biología y geología en el cole. Bueno, pues íbamos a recoger. Tenemos aquí a un piloto ya casi hecho y derecho, que va a ser Luis, que es el que nos va a llevar. Pero necesitábamos saber cuántos íbamos a llevar allí para recoger nuestras rocas, ¿no? Y claro, sabíamos que 2 astronautas y medio recogen 2 kilos y medio de roca en 2 horas y media. Bueno, pues si nosotros queremos recoger 8 kilos y vamos a estar allí 10 horas, ¿cuántos astronautas tenemos que llevar? Aparte del piloto que... El piloto es aparte. Los que van ahí allí a... A currar. A picar. El piolet y coger la roca. Y la segunda pregunta, que siempre es la más fácil, sobre todo si respondéis la primera, o para responder la primera también. Bueno, pues un astronauta, ¿cuánto tarda en recoger 1 kilo de rocas? Uno solo. Y ese era el chascarrillo para que, bueno, pues agudicéis la mente y os trujéis los sesos. Y bueno, pues a ver si recordamos que cuando acertáis 3 seguidos, hay un pi de oro. Carlos, que acertó, es que últimamente no hago mucho chascarrillo porque te metemos otras actividades, pero Carlos, que no me acuerdo de su apellido, allí en Espacio Abierto, fue el último chascarrillo que dijimos y que lo acertó. Ya lleva 1, así que si Carlos acierta a este, ya llevaría 2. Y los demás... El pi de oro es inminente ya. El pi de oro está ahí ya a 2/3 de pi de oro, casi lo tiene. Y si no, por los que empecéis ahora, que este es facilito, este lo hemos puesto muy fácil. Y bueno, comentaros que nos sigáis en nuestra página web, que os publicamos la... conjunciones, la lluvia de estrellas, hace poco hemos visto algunas, hemos tenido la de Saturno con la Luna, y bueno, no están aquí Andrés ni los compañeros que han salido, pero ha habido una salida hace poco, ¿no?, de la agrupación. El viernes pasado. Lo que no sé si acabaron por salir, no han vuelto a poner nada, porque salieron. Es que hacía un viento horrible esa noche. Pues no sé si salieron, porque yo he visto... Porque yo salí por la mañana... hacer un poco de deporte y... algún mensaje, no directamente de Andrés, pero sí a gente que iba con Andrés, que fue con los de Planetario de Cádiz, ¿no? Con... ¿cómo se llama? Alberto, es, no. Con algunos compañeros que no eran de la agrupación y ellos han publicado alguna foto. Yo creo que él iba con ellos. Sí, con Jesús y con Marichu. Marichu y Jesús. Sí, he visto ya en Facebook algo. Entonces sí que fueron. Sí, fueron. Pues nada, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordaros que estamos... Bueno, la semana que viene tenemos programa. Sí, tenemos programa. Es martes, pero empezará la Feria de la Ciencia el miércoles. ¿Hacemos el martes? El martes sí. Vale. El martes hacemos nuestro programa, ¿no? Sí, porque la siguiente, la otra sí que no lo hacemos, que es Feria. ¿Por qué no lo hacemos? El martes 10. Martes de 10 de Feria, 7, ¿por qué no hacemos el programa? ¿Por qué? Bueno, puede que sí, puede que no. Ya... no lo sé, es que no lo sé. Bueno, semana que viene os avisamos. Es día laborable, totalmente. Vale. Digo yo. Bueno, hay que confirmar. Hoy era casi puente y tenemos ahí si podíamos. Bueno, nos despedimos ya hasta el próximo martes como mínimo. Recordaros que estamos a día 30 de abril, que eso es interesante comentarlo siempre. Por misterios de la ciencia. Para que la gente que nos escucha, y nos despedimos. Adiós a todos. Adiós. Adiós.